Vuélvete por tu camino por el desierto de Damasco y llegarás y ungirás a Hazael por rey de Siria. A Jehú, hijo de Ninsi, ungirás por rey sobre Israel. Y a Eliseo, hijo de Safad, de Abel-Meola, ungirás para que sea profeta en tu lugar. Y el que escapare de la espada de Hazael, Jehú lo matará. Y el que escapare de la espada de Jehú, Eliseo lo matará. Y yo haré que queden en Israel 7,000, cuyas rodillas no se doblaron ante Baal y cuyas bocas no le besaron. El relato bíblico, mi amable oyente, es sumamente aleccionador. Elías es uno de los más grandes profetas en uno de los periodos más difíciles de la historia de Israel. Aparece súbitamente como un rayo en la oscuridad, como una flecha de Dios dirigida a la conciencia del rey Acab y de todo el pueblo de Israel. La situación del reino es deplorable. El pueblo está siendo seducido por el politeísmo, las divinidades paganas de Baal y Asera, reguladoras de la fertilidad, atraen de modo creciente la fe de los israelitas. Elías combate la apostasía con todo su coraje, en un reto impresionante. Desafía a los sacerdotes de Baal a participar en una prueba decisiva en el Monte Carmelo. El profeta de Dios triunfa clamorosamente y el pueblo exclama: Jehová es el Dios, Jehová es el Dios. Esto se encuentra en Primera de Reyes, capítulo 18, entre los versículos 20 al 40, si usted desea leer después, mi amable oyente. Lo acaecido desata las iras de la corte real. Esto se encuentra en Primera de Reyes, capítulo 19, versículos 1 al 2. Y Elías, dominado por el temor, decide huir. Su valentía de pronto se convierte en depresión irreprimible. Brillante en muchos aspectos, Elías también tuvo sus puntos oscuros. Fue, como diría Santiago, hombre de pasiones semejantes a las nuestras. Esto se encuentra en Santiago capítulo 5, versículos 17. Y de semejantes errores. Y justamente a continuación vamos a citar el primero de ellos, el error de olvidar la soberanía de Dios. El fugitivo Elías llega al desierto al sur de Berseba, acurrucado a la sombra de un enebro, se compadece de sí mismo. Se deseó la muerte y dijo: basta ya, Señor, quítame la vida. Curiosa contradicción, ¿no le parece? Deseaba la muerte uno que estaba huyendo de ella. Pero ¿quién era él para decir basta ya? Nuestra vida, amable oyente, y nuestra muerte están siempre en las manos de Dios. Solo Él sabe cuándo llega nuestra hora. Antes de esa hora nadie ni nada podrá estorbar los planes que el Altísimo tiene para la vida de cada uno de sus hijos. Jezabel era poderosa y malvada, pero Dios era infinitamente más poderoso. Nuestra mayor preocupación debiera ser siempre la misma que tuvo el Señor Jesucristo. Me es necesario hacer las obras del que me envió mientras dura el día, Juan capítulo 9, versículo 4. En ese quehacer, hemos de perseverar sin huidas ni deserciones. Todos los acontecimientos de nuestra vida están bajo el control del Todopoderoso, y todos responden a la finalidad positiva, sabia y buena. Así pudo comprobarlo Elías tras su experiencia en el desierto. En segundo lugar, el error de Elías de infravalorar su obra. Él dijo: no soy yo mejor que mis padres. Amargamente decepcionado, Elías dice esto. Así en su fuero íntimo anulaba los efectos de su espectacular victoria lograda en el Monte Carmelo. Piensa que no ha tenido más éxito que sus predecesores. Pese al triunfo sobre los sacerdotes de Baal, la persecución desatada contra el profeta le hace pensar que el resultado final es un fracaso. ¿Qué sentido tiene ya su vida? Suele ser frecuente en el deprimido un sentimiento de baja autoestima injustificado. Elías tenía durante su depresión una visión incompleta de su ministerio. Como consecuencia de su amonestación, no vio la conversión del pueblo en masa. pero su labor contribuyó a robustecer la fe de una importante minoría que se mantendría fiel a Jehová. También nosotros caemos en el mismo error, mi amigo, mi amiga. Valoramos nuestra obra por los resultados visibles, no por nuestra sumisión al propósito de Dios. Olvidamos que el Señor no nos pide éxito, sino fidelidad a Él y a su dirección. En realidad, nuestra obra no es nuestra, es de Dios, y Él la dirige conforme a sus dictados de su sabia voluntad. Afortunadamente para Elías, mientras llamaba a la muerte, hizo acto de presencia el primo de la muerte, el sueño, y dice que echándose debajo del enebro, se quedó dormido. El sueño tiene excelentes efectos reparadores en el deprimido. Por eso Dios le hace dormir y le da de comer. Una vez repuesto, le manda caminar hasta Horeb, el monte Sinaí, lugar de resonancias sagradas que evocaba el ministerio siempre exitoso de Moisés. También él, Elías, allí encontró a Dios, que no le abandonaba. Sus errores no movieron a Dios a desecharlo como instrumento ineficaz. En tercer lugar, vemos a Elías en el error de aislarse totalmente. Se metió en una cueva, dice la Biblia. ¿Seguía temiendo que los soldados de Acab le diera alcance? Si al anochecer se hubiese quedado fuera de la cueva, posiblemente la luna o las estrellas, la amplitud del espacio abierto y la brisa habrían infundido serenidad a su espíritu, pero no. Elías se mantuvo en el interior de la cueva, sin más compañía que la de su amargura y su frustración, en un estado de incontrolable ansiedad. Y nosotros, ¿no pasamos gran parte de nuestra vida en alguna de nuestras cuevas, inmersos en una sombría introspección, viendo fantasma donde habríamos de ver ángeles, desastres inminentes donde está a punto de manifestarse la soberanía y el poder de Dios? Pero el aislamiento nunca puede ser total. Dios siempre puede revelar de modo inconfundible su presencia alentadora. Tal fue la experiencia de Jacob en Betel y la de Moisés en el desierto. Ahora el Señor penetra en la soledad del profeta y le interpela con una pregunta que va a sacarlo de su ensimismamiento. ¿Qué haces aquí?, le pregunta Dios. La pregunta, ¿es una reprensión o una incitación a la reflexión? Posiblemente ambas. Elías se había distinguido por ser un hombre de acción valeroso e incansable. Pero ahora, ¿qué hacía? Hundir su cabeza en el pecho, deplorando su fracaso en su acción profética. No obstante, Dios con su pregunta quiere librarlo de su introspección. Quiere que su siervo vea su situación y su ministerio con nuevos ojos, pese a que aún quedan errores que Elías ha de abandonar. En cuarto lugar, observamos en Elías el error de distorsionar los hechos. La declaración del versículo 10 que habíamos leído anteriormente dice: los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas. Solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida. Es una verdad a medias. Es cierto lo que Elías dice en las tres primeras frases, pero no la siguiente. Yo solo he quedado. Esta aseveración no solo era falsa, es también injusta. No era nadie el intrépido Abdías que arriesgando su vida había escondido en cuevas a 100 de los profetas de Jehová cuando eran perseguidos por el idólatra Acab. Esto se encuentra narrado en Primera de Reyes, capítulo 18, versículo 13. Es innoble exaltar nuestros méritos y virtudes subestimando los de personas próximas a nosotros. Olvidamos lo positivo de la obra de Dios en manos de nuestros hermanos y perdemos de vista la posibilidad de que incluso nuestras virtudes estén mezcladas con móviles poco santos. Jehú fue radical en su acción contra la idolatría imperante en Israel, pero no cabe duda que su acción tenía un móvil de presunción. Ven conmigo y verás mi celo por Jehová, decía en Segunda de Reyes capítulo 10, versículo 16, al que se unía una exacerbada crueldad. Y esto se encuentra narrado en Segunda de Reyes capítulo 10, versículo 17. En el caso de Elías, ¿no se unía a su presunción un sentimiento de autocompasión desmesurada? Siempre será saludable orar como el salmista y pedir a Dios: ¿quién puede discernir sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos, dice el Salmo 19, versículo 12. Por el quinto lugar, encontramos el error de creer que Dios le estaba fallando. Las palabras de Elías en Primera de Reyes 19, 10 suenan a reproche, como si Dios hubiese perdido el control de la situación. ¿Por qué Dios no había destruido a Jezabel? ¿Por qué no había inflamado el celo del pueblo de modo que se hubiese amotinado y destronado a Acab? Cuando Israel siglos antes había estado en este lugar, tenía fresco en su mente el recuerdo de los prodigios obrados por Jehová. No menos sorprendente era lo que Elías había visto en el monte Carmelo, pero él parece haberlo olvidado. Ve en él un Dios paralizado. El Dios de los ejércitos parecía en aquel momento el Dios de los silencios y de la inacción. En ese momento crítico, Dios da a Elías una lección. Jehová no es solo el Dios del poder y del juicio, es también el Dios de gracia y de misericordia. Esta lección es admirablemente ilustrada por el Señor. Un viento grande y poderoso que rompía los montes y quebraba las peñas sopló sobre el monte Horeb. Pero Jehová no estaba en el viento. Tras el viento hubo un terremoto, pero Jehová no estaba en el terremoto. Tras el terremoto un fuego, pero Jehová no estaba en el fuego. Y tras el fuego se oyó un silbo apacible y delicado. En el original hebreo literalmente dice, un sonido de suave silencio. Como usted sabrá, Dios había actuado en otras ocasiones con la fuerza del ciclón o de temibles tempestades. Pero ahora lo que Elías necesitaba era el silbo apacible, el susurro de una voz que calmaba su espíritu atormentado y pusiera fin a las voces tristes de su alma sumida en la depresión. Era lo que muchos de nosotros necesitamos cuando la oscuridad nos envuelve y nuestro espíritu se hunde en el desaliento. Dios sabe cuándo ha de actuar con el furor de su justicia y cuándo ha de templar sus juicios con su misericordia. Y Dios no defrauda a Elías, no le falla. Por el contrario, amorosamente lo restaura y le abre la cautivadora perspectiva de un ministerio renovado, básico en la realización de sus planes divinos. Aprendemos que Dios es soberano pese a los misterios de su providencia. Aprendemos que la obra que nos ha encomendado no quedará sin fruto. Aprendemos también que la realidad de nuestras circunstancias oscuras no es tan terrible como nos parece. También aprendimos que Dios jamás nos falla. Y por último, que Dios no es solo Dios de juicio y poder, también lo es de gracia y misericordia. En conclusión, salgamos de nuestras cuevas y volvamos a nuestro puesto de servicio en la familia, en la iglesia, en la sociedad. Solo de ese modo seremos librados de la depresión para vivir en las alturas de la comunión con Dios y de servicio para su gloria. Dice el Salmos 42, versículo 5, ¿por qué te abates, alma mía, dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Gracias por acompañarme con la palabra de Dios. Ahora que aún hay tiempo. Gracias por su sintonía. Nuestra oración es que este espacio sea de bendición a su vida. Esperamos volver a compartir con usted muy pronto la palabra de Dios. Ahora que aún hay tiempo.